tiene la gorra, loco! ¿Qué hacemos? ¡Y descartamos, guacho! ¡Para vos, pedazo de Kogani! ¡Que llevas a los pibitos para un pasito! ¿Está re loco o no está re loco? ¿Y cómo le comentan por la esquina que ahora? Palma la lima, bajo la lima, pibito, con el capillo. Mira para todos lados, que el barrio está muy zarpado. Si vos querés fumetear, dale con carpusa, pero con vida. Ahora no te amulleces, ya te vino armando. Levanta,